quise hacer como le hacías tú para vivir así, pero solo no logré llorar de sentimiento cuando intenté una tercera vez hacerle como tú. Todo salió al revés, te fuiste más adentro. Qué ganas me dieron de hacerme fuerte y ocultar el dolor que sentía al perderte. Hacías de la noche todo a tu placer, yo creyendo que estabas sintiendo por dentro lo mismo que yo, mas solo aquí sufre quien se enamora. Sufre quien se enamora.